Mundofonías. Mundofonías. Hola, comienza Mundofonías con estas músicas que recogemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane de diversos lugares, de todos los rincones del planeta, para mandártelas y que las disfrutes allá donde estés. Es un programa que hacemos desde Madrid y que puedes estar escuchando pues bien por internet, en nuestra web y en 46 emisoras. Y nos encantará además, por cierto, saber dónde estás tú escuchándonos. Quédate hasta el final del programa y después te diremos cómo contactarnos si aún no lo sabes. Y esta edición de Mundofonía se va a dedicar a escuchar y a repasar los discos del 40 al 1, bueno, con algunos de ellos, de Transglobal World Music Chart de junio, que ya sabéis los oyentes de Mundofonías, que es un panel de más de 50 divulgadores de músicas del mundo de los 5 continentes, que cada mes y también cada año hacemos una lista de discos según nuestro criterio y tenéis toda la información en la web transglobalwmc.com. Aquí, como decía, repasaremos algunos. De hecho, ya ha sonado la música del primero, Massa Dembele. Esto es un repaso libre, no vamos del 10 al 1, como bien sabéis, sino que seleccionamos aquello que más nos apetece. Y Massa Dembele nos trae este disco, Alumaye, que significa has oído. En pregunta, ¿has oído? ¿Has oído el segundo lanzamiento internacional del cantautor de Burkina Faso, Massa Dembele? Pues aquí lo tienes. Tiene como elementos principales la voz y el sonido del kamelengoni, instrumento de cuerda, al que acompañan percusiones tradicionales de su tierra. También balafón, bajo y guitarra. La pieza que hemos elegido para abrir Mundofonías es Foli Ba, que significa gran música, y desde luego hace honor a su nombre y es también un homenaje a los músicos de esta formación. En ella se va presentando a todos e indicando qué instrumento tocan, y además no es la única pieza en la que se va a hacer esto. Ya escucharemos otra similar en la cual también se va presentando a los instrumentistas y a los componentes del grupo. El disco de Massa Dembele, estupendo disco, está en el puesto número 37 de la Transglobal World Music Chart del mes de junio. Y seguimos con el disco que está en el puesto 34, Secret Poetry, poesía secreta, del grupo Arifa. Thank you. Oíamos Naomi's Dance, el baile de Naomi, dentro del disco Secret Poetry, del grupo Arifa, compuesto por cuatro artistas procedentes de Rumanía, Turquía, Holanda y Alemania, cuya música incluye influencias de las músicas turcas y árabes, así como del jazz o de la música clásica occidental. Como decíamos, su disco Secret Poetry ocupa el puesto 34 de Transglobal World Music Chart. Y seguimos subiendo por la lista ahora con el disco que está en el puesto número 32. Y es precisamente esa canción que os decía, en la cual también se presenta a los músicos, se les anima a que toquen un poquito, a que, bueno, pues a que se hagan notar. Es el debut del grupo de música afrocolombiana Yapunto, así escrito todo junto, Yapunto, liderado por Alexandra Charri, una artista colombiana que vive en Francia. El disco se llama, como ellos, Yapunto, y escuchamos esta pieza que os comentaba y que además cierra el disco. Se titula A lo Loco. Thank you.

Sigues en Mundofonías y continuamos repasando los resultados de Transglobal World Music Chart para junio de 2019. Oíamos al grupo Congo Diento Lila, originarios de Londres y con la mitad de sus 6 componentes de Kinshasa, cuyo disco 360 grados está en el puesto 27. La principal inspiración del disco son los estilos de baile populares en la época dorada de la música de Congo y artistas como Franco o Doctor Nico, pero también recogen influencias de estilos como el Agbaya de Ghana o el Kalindula de Zambia. La pieza que hemos oído era Congo y abre el disco. El solo de guitarra en ritmo de Seven Combe lo hacía John Kelly, conocido en el grupo con el sobrenombre de La Mano Blanca. Tremendos Congo Diento Lila. Y continuamos ahora subiendo un puestecito, del 27 vamos al 26, para repasar el trabajo del artista Sami o Lapón Torgeir Vasvik en su disco Gakti. Mm-hmm. escuchábamos esta pieza titulada Dudinka, del proyecto de Torgeir Vasvik, llamado solo como su apellido, Vasvik. Su trabajo ocupa el puesto número 26 en la Transglobal World Music Chart que estamos repasando del mes de julio del 2019. Vasvik está centrado en la experimentación vocal a través del canto yoik de corte animista, que muchas veces es incluso imitativo de los sonidos de los animales. En el disco Gatki le acompañan los violinistas noruegos Hans P. y Rasmus Kjørstad. Continuamos escalando puestos y llegamos hasta el 22 para escuchar el trabajo de un artista africana, concretamente de Benín, que hace homenaje en este disco a una de las estrellas más populares de la música de Cuba, Celia Cruz. Celia Cruz hizo versiones de piezas populares africanas como Pata Pata, es ahora Angelique Kidjo quien hace un homenaje a Celia Cruz. El disco Celia está en el puesto 22 de Transglobal World Music Chart y escuchamos la pieza Yemaya, la única del disco que está por completo en Yoruba. Yemaya, eh, ololo, awoyo, yemaya. Y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. A paper said that I was free, but no one read it. Seguimos con el repaso de la Transglobal World Music Chart del mes de junio del 2019 y seguimos con voces de mujer, en este caso después de Angelique Kidjo. Desde África nos vamos con cuatro artistas afroamericanas, afroestadounidenses, que se agrupan con el nombre de Our Native Daughters, es decir, nuestras hijas nativas, y traen una grabación con ese título de Songs from Our Native Daughters, canciones de nuestras hijas nativas. Son cuatro artistas, como digo, Rhiannon Giddens, Leila Makala, Alison Russell y Amethyst Kla, que han basado esta obra sobre todo en historias, canciones que hablan de las penalidades de la comunidad negra en Estados Unidos durante los pasados siglos, en los tiempos de la esclavitud y en los tiempos del racismo que nunca ha dejado de desaparecer. Basadas en historias y relatos y canciones históricas, pues han hecho este trabajo con piezas como esta que acabamos de escuchar. Better Get Your Learning, como digo, son Our Native Daughters. Están en el puesto número 19 de la Transglobal World Music Chart. Y subiendo un poquito más, hasta el 15, nos encontramos con otra mujer, con otra voz, en este caso de origen tártaro, pero instalada en Australia, Julia. Thank you. Seguimos en Mundofonías y llegamos al puesto número 15 del repaso que estamos haciendo de la Transglobal World Music Chart del mes de junio. La Transglobal World Music Chart, os recordamos, es una iniciativa de este programa de Mundofonías, de su equipo, Araceli y Juan Antonio, junto con nuestros compañeros de World Music Central, un núcleo que ha amalgamado en torno a sí a una red de 58 divulgadores de las músicas del mundo ubicados en los 5 continentes y que todos los meses escogen sus discos favoritos entre los más recientes de las músicas de raíz del planeta. Y escuchamos a la cantante, instrumentista y compositora de origen tártaro, aunque afincada en Australia, Zulia Kamanova, en su nuevo disco Six Days Loving o Altikon Yaratu en tártaro, seis días amando sería la traducción. Las letras son del poeta tártaro contemporáneo Yoldius Minulina. Hemos escogido esta pieza, El primer día. Otra artista femenina que seguimos en Mundofonías con mucho aprecio es Mara Aranda, la valenciana cuyo trabajo principal en los últimos años está centrado en la tradición sefardí, la de los judíos españoles que fueron forzados a la conversión o al exilio a finales del siglo XV. Mara Aranda está dedicando una serie de discos, cada uno a la tradición sefardí desarrollada en los diversos lugares de acogida de los exiliados, y el último es Sefarad en el corazón de Turquía. Ocupa el puesto 13. Me amas, ni no puedes negar. Algún día sufrirá tu corazón y conocerás lo que es la prisión. Como yo lloro, así tú llorarás, y consuelo mi cuarto para. Seguramente habréis reconocido muchos de los oyentes esta melodía, conocida como Misirlu. La cantaba Mara Aranda en su disco Sefarad en el corazón de Turquía. Y es un ejemplo de cómo una misma melodía puede adoptar un montón de letras diferentes en diferentes lugares y entrar al corpus del repertorio de distintas tradiciones. El libreto del disco indica que esta letra la interpretó en 1989 Bana Ise en Jerusalén. Y es muy de agradecer que un trabajo así llegue a explorar la evolución de la música de los sefardíes hasta casi nuestros días, alejándose de los clichés tan erróneos como repetidos acerca de la medievalidad de la música sefardí. Bueno, pues Mara Aranda llega al puesto 13 de Transglobal World Music Chart. Y bueno, pues llegamos ya a la despedida. Se nos ha hecho así de cortita la cosa, pero desde luego bastante disfrutada musicalmente con esta selección de discos de los que forman parte de la Transglobal World Music Chart del mes de junio del 2019, según la voluntad colectiva de los 58 divulgadores que en ella se congregan. Y nos toca, por lo tanto, despedirnos con el número uno. ¿Cuál será el número uno? Intriga, emoción. Oh, pánico no, ganas de escucharlo ya, por favor, dilo ya, Juan Antonio, vale, ya lo digo. Pues el número uno no es otro que ese estupendo grupo japonés llamado los Minyo Crusaders. Y se me ocurría al escuchar esta música, esta pieza que vamos a oír, pensar en eso que se suele llamar el efecto mariposa, porque aquí vamos a escuchar una canción popular japonesa, un minyo, pero tocada a ritmo de bugalú, que es un ritmo que los puertorriqueños se inventaron en Nueva York, mezclando las músicas afrocaribeñas con el soul, con el funk. Es decir, lo que pasó en el Caribe y luego fue a Nueva York, ahora de repente aparece en el corazón de Tokio, dando forma también a la música de los Minyo Crusaders. Así que este disco, Echoes of Japan, Ecos del Japón, de los Minyo Crusaders, llega al puesto número uno de la Transglobal World Music Chart. Un disco estupendo y recomendable. Enhorabuena. Cerramos Mundofonías, por lo tanto, con Minyo Crusaders y la pieza Tanko Bushi. Un placer, una maravilla, enhorabuena. Y ya sabéis que Mundofonías es un programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Puedes encontrarnos en www.mundofonías.com y oír ahí un montón de programas, vamos, cientos de horas de programas para que disfrutes y no nos eches de menos hasta la próxima edición. Puedes contactarnos en radio@mundofonias.com, también en Facebook, en Twitter y en Instagram. Además de escucharnos en alguna de las 46 emisoras donde suena este programa. Pues nos oímos pronto. Salud.